El 31 de julio se va a estar realizando el traslado del mercado de Hacienda de Mataderos a la localidad de Cañuelas y vecinos, vecinas y referentes de la comuna y organizaciones del barrio siguen reclamando participación sobre el destino que planea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de las 32 hectáreas. Hablamos con Lorena Latana Crespo, comunera de la comuna 9. Allá está avanzado para el traslado. Acá no está nada avanzado para el proyecto de qué se va a hacer frente a la salida del mercado. Y en ese sentido, en noviembre del 2019 se votó una ley que en el medio tuvo una audiencia pública, se llama de urbanización de las tierras del mercado de Hacienda. Es un proyecto del Ejecutivo donde hay desarrollo inmobiliario, piensan trasladar la feria adentro del mercado. Ahí lo que se hace es determinar los usos y deja la posibilidad del desarrollo en altura. A través de la lucha vecinal a lo largo del proceso legislativo que tuvo sus idas y vueltas, lo que hemos logrado desde el aspecto vecinal, desde la presión vecinal, es incorporar 3 escuelas que no estaban previstas, CBC de la UBA, extender 50 años el comodato de 3 familias que viven dentro de la recova, quedaban expuestas a desalojo, y también logramos que se bajen algunos metros la altura, más de 3 pisos, y al lado del casco histórico sería una locura. ¿El gobierno de la ciudad qué hizo? No solamente no nos convocó a vecinos y vecinas a hacer un proceso participativo, sino que tampoco no nos ha convocado ni nos ha presentado a los comuneros y comuneras de la 9 el proyecto a desarrollar. Las tierras del mercado de Hacienda fueron transferidas de Nación a la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Mauricio Macri, siendo Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gobierno. Nosotros lo que estamos pidiendo es un proceso participativo, vecinal, por supuesto, conjuntamente con comuneros, que es lo que corresponde por nuestras competencias concurrentes, y para eso ACUMAR es parte integrante y organizativa de una mesa interjurisdiccional de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces logramos que se arme una mesa de trabajo por mercado de Hacienda, por lo que va a ocurrir en las 32 hectáreas de maíz. Los vecinos y vecinas de Mataderos no tenemos idea de lo que va a ocurrir en nuestro territorio, y eso va en contra de la democracia participativa y representativa también, porque ya te digo que los comuneros no han sido informados, como así tampoco, por supuesto, y mucho menos el Consejo Consultivo, ¿no? Y en esta posibilidad vamos a estar convocando actores y vecinos para que participen y, bueno, poder ser artífices del destino de nuestro barrio. Informo para el informativo Farco, Radio La Milagrosa.